vemos la luz todos los días. Creemos que la vida ya no tiene fin. Soñamos con tantas fantasías. No vemos que este mundo es ahora y aquí. Perdemos el tiempo inventando excusas y en cualquier momento podemos morir. Hoy ya no importa el cielo, yo quiero construir aquí. Despertaré con tus besos y hacer feliz nuestro existir. Y hacer feliz nuestro existir. Y hacer feliz nuestro existir. Déjate andar en la aventura y emprende una locura que te haga sentir. Es solo el amor lo que perdura, lo que sana te cura y te hace resistir. Perdemos el tiempo inventando excusas y en cualquier momento podemos morir. Hoy ya no importa el cielo, yo quiero construir aquí. Despertaré con tus besos y hacer feliz nuestro existir. Y hacer feliz nuestro existir. Y hacer feliz nuestro existir.